Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy vamos a escuchar un disco llamado Carambola, de Chico O'Farrill. Esto es un disco que escuchamos el día de ayer en el espacio del Club de Jazz and Wine, que sesiona los jueves a las 8 de la noche en La Rueda, Libros y Cartón, Libros y Café, La Rueda. Y este disco de Chico O'Farrill, que se grabó en el año 2000, Carambola, pues se escuchó como parte de esta sesión de Jazz and Wine, donde el maestro Armando Segovia pues nos introduce al mundo del jazz, dándonos una pequeña charla y pues conversando de alguna manera con el interés y el gusto por el jazz. Y pues es una combinación, una fusión de jazz con la música caribeña, con la música cubana, y aquí a mí en lo personal me gustó mucho y yo quisiera compartir con el público del Volantín, pero también con el interés de invitarlos a estas jornadas, a estos pues encuentros, a este club de Jazz and Wine que dirige jueves a jueves el maestro Armando Manjus Segovia, y que ya está por cumplir 4 años. Y que próximamente pues vamos a hacer ahí también una especie de recuento, de cotorreo, de charla, fiesta, para celebrar este 4º aniversario del Club de Jazz and Wine, que también el último miércoles de cada mes presenta un audiovisual, ya sea película, concierto, cortometraje, documental, sobre la música y en especial el jazz. Y pues ayer tuvimos este gusto de escuchar Carambola, que como les comento, no vamos a poderlo pasar todo el disco porque dura un poquito más de una hora, pero que el interés es que ustedes puedan escuchar algo de esta música. Incluso estos discos que la dinámica es que ustedes vienen y escuchan el disco y se les otorga, se les regala ahí una copa de vino tinto o un café con el costo de 50 pesos, pero también se llevan el disco que se escucha a su casa. Bueno, pues esta colección de discos que se han escuchado a lo largo de los 4 años, también los tenemos en la librería La Rueda, para quien quiera pues conseguirlo. Igual es muy fácil a veces bajarlo de internet, ¿no? Pero también están los discos en palpable ahí, en real, ¿no? Por si algunos de ustedes quieren venir y adquirirlos aquí a la librería La Rueda, pues aquí los tenemos en cuerpo y alma, ¿no? Y ojalá y les guste este disco, y cuando quieran pasar acá al Club de Jazz and Wine, los jueves a las 8 de la noche, pues los esperamos, ¿no? También queremos agradecer a la raza que está haciendo posible esta feria del libro en el Palacio Municipal, y que hoy se presentan dos libros interesantes de cuates, de amigos de acá de La Rueda. Está este de Francisco Javier González, alias Kubala, un libro que pertenece a estos libros que han estado refortaleciendo la memoria de lo que sucedió en los 70s en Guadalajara, conocido como la guerrilla urbana. Y este libro habla precisamente sobre una intención de conocer más sobre el Frente Estudiantil Revolucionario y la Liga 23 de Septiembre. Este libro se llama Adiós al Fuego y va a ser presentado por su autor, Francisco Javier González, en la Feria del Libro Municipal de Guadalajara a las 6:30 de la tarde, ahí en el foro de Pedro Loza. Y también, pues, invitarlos a que vayan a la presentación del libro del viaje, ahorita a las 5 de la tarde, de Paulina Osorio, ¿no? Que va a estar ahí también en el foro, y que ojalá puedan pues caerle a la presentación de este libro de Paulina Osorio, de Ediciones El Viaje, ahorita a las 5 de la tarde, ¿no? Pues por ahí los esperamos. El libro se llama Melancolía Nocturna y es un poemario. Pues ojalá y puedan asistir. Y pues también vamos a dar la programación del viernes en vivo de esta barra, en vivo de los programas que tenemos aquí en Radio Cartón los viernes. Hoy iniciamos con El Volantín, después tenemos La Perorata con Verónica Montes y Elene, después a las 7 tenemos, de 6 a 7 tenemos Desollar el Punk, y de 8 a 9 Observatorio Urbano. Bueno, pues nos vamos a escuchar este disco que se llama Carambola, de Chico O'Farrell. Thank you.

los bongos, la rumba pa' que goce. Oye, locuero, oye, trompeta con sordina, qué música divina, mamá, me muero. A mí la rumba me deslumbra, sentiré priquitipa, de esos cueros. Oye, repiquete al timbal, la rumba va a empezar. Oye, locuero, vienen de la África curiosa por la mar cadenciosa, malo rumbero. Priquitipa, priquitipa, de esos cueros. Oye, la rumba está sabrosa, pa' mí no hay otra cosa. Yo soy rumbera, yo soy rumbera, de corazón goza. Yo soy rumbera, para gozar. Óyeme, chico, chico, para inscribir esta música cubana del barrio es María, de donde yo nací. Por eso es que dicen que yo... Traeme un traguito, traeme un mojito pa' seguir la noche.